Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días, acá en una ciudad de Buenos Aires que amanece medio nublada, realmente fresca, así que me escucho con algo de eco, como si tuviera un rebote. Buenos días a todas las enredadas, a todos los enredados esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos en este programa colaborativo, en este programa construido en forma horizontal, en forma colaborativo, donde vamos sumando cosas cada día. Bueno, nosotros buscamos a veces tener un programa un poquitito más tranquilo, todos digo, no nosotros solamente, lo que va de lunes a viernes y salga desde donde salga, con cuestiones a veces un poco más amables. Lamentablemente esta mañana se nos han sumado situaciones en las cuales muy probablemente tengamos un programa más noticioso que con pocos momentos de relajación, digamos. Exacto. Ayer, a última hora, nos llegó la noticia de que no sabemos nada de Fernanda Chacón, que desde el viernes a las 2 de la tarde. Ayer comenzaron a difundir esta situación. Fernanda Chacón es una militante feminista que en lo particular lleva una lucha desde hace años para alejar de su vida y de la de su hija pequeña a al progenitor de la nena, un individuo muy violento, Daniel Alberto Castro, que por lo que nosotros sabemos y hasta donde supimos, estaba detenido en Devoto, entre otras cosas por la violencia ejercida, ¿no?, sobre Fernanda, sobre todo sobre Fernanda. Es vecina de aquí de la radio y bueno, y hemos compartido muchísimas veces con Fernanda distintas actividades. Sí, cercanas acá en el barrio, acá mismo en la radio ha estado muchísimas veces sobre distintos temas que tienen que ver con el género, con la violencia de género. Realmente es mucho, se están moviendo muchas de las que junto con ella conforman este grupo de mujeres que están luchando para erradicar esta violencia que sigue no solo sobre ella, sino también en algunos casos sobre sus propios hijos, ¿no? Bien, bueno, Fernanda fue vista por última vez a las 2 de la tarde del viernes. Lamentablemente, no sé, recién ayer nos enteramos de esto y recién ayer se ha organizado algún tipo de actividad. Vamos a ir confirmando a lo largo de la mañana, si hay alguna novedad la vamos a ir transmitiendo, por supuesto. Y lo otro que también nos, esto es más reciente todavía, sí, ¿no? Esto fue a la madrugada, a horas de la mañana de hoy, en lo que hay donde incendiaron a la radio comunitaria Crepuscular, Crepuscular de la comuna socialista de Ataró en Barquisimeto, logrando quemar parte de la cabina de transmisión. Se presume que fue alrededor de las 6 a.m. el ataque por algunas personas que saltaron la cerca perimetral y salieron de la misma forma porque un poco luego de esa hora, camaradas que ya se prestaban a iniciar su jornada, se percataron del suceso y impidieron que las llamas hicieran más daño. La emisora está ubicada en el CPC de la Caruceña, que también es centro electoral y que se presume que también intentaron hacer daño a las instalaciones de la sala situacional que está activa para la dinámica de las misiones que el presidente Maduro ha activado para hacer frente a la coyuntura. En este caso no lograron su objetivo. Acá estamos intentando comunicarnos también para ver si podemos, nos pueden contar exactamente qué es lo que sucedió y ver cómo están y mandar nuestra solidaridad, ¿no? Desde acá. Sí, perfecto. Así que bueno, vamos a hacer este momento más breve que de costumbre. Uh-huh. Y vamos a tratar de irnos a Venezuela en un paso por allí. Si es el lugar de la comuna que hemos tenido la suerte de conocer hace unos años, uh-huh, es una suerte de lo que nosotros diríamos un centro cultural donde se aunan distintas actividades, incluida una cancha de básquet, y donde, bueno, había un canal comunitario de televisión, en fin, una serie de actividades relacionadas, vinculadas al barrio, lo que nosotros llamamos barrio, ¿verdad? Vamos a eso, hay algo de música y un poquito de música después intentamos empezar, sí, esta mañana enredándonos entre todos. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos enredados esta mañana ya firmemente, y nos vamos a ir a Córdoba. Sí. Tenemos aquí algún tipo de acople o alguna otra cosa similar, porque hoy se desarrollará, la marcha en principio, ¿no?, que estaría arrancando dentro de un ratito nada más, por la justicia por David Moreno. Ya estamos comunicados con Lucrecia Fernández. Buenos días, Lucre. Hola, buenos días a todos y todas. Buen día, buen día. Bueno, ayer estuvimos justamente hablando con la mamá de David Moreno, perdón, con Rosa Martínez. Uh-huh. Y bueno, un poco ella nos contaba desde su lugar de madre, y bueno, nosotros queríamos hoy encontrarnos con los que han acompañado también y que dentro de un ratito van a comenzar esta marcha, para marchar a las puertas de los tribunales ahí en Córdoba. Sí, exactamente, tanto desde Mucho Palo Noticias como de Suma la Turba y desde otros medios, compañeros y organizaciones, venimos acompañando todo este proceso, ¿no?, desde la cobertura colaborativa, como lo hemos hecho en otros juicios, que hoy concluye después de una larga espera y un juicio de 3 meses, con muchos altibajos, con una movilización que va a ir desde Cañada y Porredón hasta Tribunales Penales 2, aquí en la ciudad de Córdoba. Arranca a las 11 de la mañana para estar llegando a tribunales a las 12 horas, horario en el que adentro de los tribunales, en la Cámara Primera del Crimen, va a estar comenzando la audiencia final, se entiende, por la dilación que han tenido la Cámara correspondiente a que lleva adelante el juicio, a la sentencia también, ¿no? Y nos vamos a encontrar con los últimos 2 alegatos, teniendo en cuenta que en la audiencia anterior el alegato de la defensa habrá durado alrededor de unas 6-7 horas, lamentablemente, lo digo así, del mismo abogado, digamos, lo cual fue también bastante extenuante, no solamente para todo el tribunal, sino por supuesto para Rosa y para Eduardo y para Laura, que se encontraban allí en la sala junto a otros familiares y amigos de David Moreno, ¿no? Uh-huh. Y después de eso van a tener la palabra final, tanto la querella como los acusados, y después de eso se dispondría la sentencia de este juicio. Un juicio donde, bueno, un poco es importante destacar que nos hubiera encantado poder pedir, o que la familia le hubiera encantado poder pedir una condena a cadena perpetua, pero como han pasado 15 años, en el momento en el que se elevó la causa a juicio, que fue en el 2008, no existía ese tipo de condena para oficiales de la policía. Ajá. Entonces solamente se puede conseguir una máxima condena de 20 años, que bueno, en función de lo que ha pedido la fiscalía y lo que ha pedido la abogada querellante de la familia, Adriana Gentile, suponemos que va, y esperamos en realidad, que después de todo lo que se ha escuchado estos meses, que ha quedado muy claro de que Cánovas ha sido quien disparó, como han quedado muy claro otras complicidades y cuestiones que lamentablemente están llegando al banquillo, salvo los encubrimientos de a Dani Freire, las otras 2 mujeres policías que están allí en el banquillo de los acusados, pero que esperamos que salga con una condena ejemplar, no solamente por la importancia de lo que fue el asesinato, el fusilamiento de David Moreno, que con solo 13 años caía en la puerta de ese supermercado el 20 de diciembre del 2001, sino también por la agotante y extenuante espera que le han hecho sufrir a esta familia, ¿no? 15 años donde para Rosa y para Eduardo es claro que lo que han intentado hacer siempre ha sido simplemente agotarlos para que bajen los brazos, y ellos muy claramente y con mucha fuerza y valentía nunca los han bajado. Claro. ¿Se puede presenciar, digamos, hay espacio para que estas organizaciones que están acompañen dentro del tribunal? Mirá, en general es un juicio público y abierto, obviamente por estas instancias y por la característica del juicio, esperamos que lamentablemente nos pongan algún tipo de límite, sobre todo a la prensa y a las personas que ingresan. No tenemos aún un estimativo de qué vaya a suceder, si van a habilitar otra sala con un televisor, cosa que creemos que no, porque es una sala grande, o si nos van a dejar ingresar a todos, o si vamos a tener algún tipo de límite. Digo, muchos de nosotros hemos estado en la audiencia durante los últimos 3 meses, saben quiénes somos, nos ven, claro, sí. Nos ven con el mismo cansancio con el que ellos terminan las jornadas, entonces sería, digamos, realmente una decisión política muy burda de parte de la Cámara o de no permitir el acceso a la prensa que hemos estado acompañando esto, a los familiares y amigos que han estado acompañando esto y a muchos otros que estuvieron acompañando, solo que desde las escalinatas de tribunales durante muchísimas de las jornadas durante estos 3 meses, que bueno, no es lo que habitual, ¿no? En un juicio, claro. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo un juicio de 2 semanas y 3 o 4 audiencias que este juicio que ha tenido una totalidad temporal de 3 meses con audiencias casi todos los días. Claro. ¿De dónde salen? Porque la marcha de dónde comienza hacia tribunales, que es ahora nomás, en un ratito. Es en Cañada y Pueyrredón, y de allí se dirige hacia tribunales, es muy cerquita la movilización. Digo, en el sentido justamente de que la idea es visibilizar la llegada a los tribunales, ingresando por alguna de las arterias y que no sea la concentración directamente allí. También vamos a estar realizando una radio abierta en la puerta de los tribunales, donde obviamente se van a poder escuchar las palabras finales, la sentencia, donde va a haber muchas organizaciones del campo popular acompañando, familiares víctimas del gatillo fácil de la ciudad de Córdoba y también de Buenos Aires. Va a estar la hermana de Kiki Lescano, Verónica Urquiza, quien nos va a acompañar. También iba a venir Angélica, pero por razones de salud que está atravesando su hermana, lamentablemente no pudo llegar, sino le mandamos también muchas cosas desde aquí. Hemos estado hace una semana justamente con Angélica y la mamá de David Moreno en el encuentro de facción en Buenos Aires, así que había todo también una cuestión, ¿no?, posterior al juicio de Kiki, todo lo que había sucedido, y bueno, esa situación de estar en la puerta ya de la sentencia del juicio de David Moreno y la conexión y el aguante y el apoyo incondicional que hay entre las mamás, tías y hermanas de víctimas de gatillo fácil de Argentina, ¿no? Sí, claro. Bueno, después de lo que dijiste de alegatos, ¿hay alguna estimación posible sobre el horario de la sentencia? Ayer justamente hacíamos como alguna previsión de que esperaríamos que fuese a las 4 de la tarde, aproximadamente, pero la verdad es que dependemos mucho de cuánto tiempo tarden los alegatos de los abogados de la defensa que aún quedan. Queda el defensor civil de la provincia de Córdoba, ¿no?, que es uno de los acusados en la parte civil de todo lo sucedido, y después la palabra de cada una de las personas intervinientes, y esperamos que sea de esa manera. Esperamos realmente que no se vuelva a dilatar. La última jornada duró casi 12 horas, fue muy extenuante para la familia. De hecho, la condena debería haber sido antes de la feria judicial. Claro, claro. Solo sí. Que la presidenta de la Cámara, en vez de definir que siguiera el día siguiente o el lunes siguiente, a más tardar, definió hacer un cuarto intermedio hasta el 25 de julio, casi en una situación vergonzosa para una familia que viene esperando 15 años por justicia. ¿No? Totalmente. Que tengan que esperar 20, bueno, casi un mes más. Sí, totalmente. Lucre, ¿hay alguna transmisión, alguna radio que tome esta radio abierta como para poder estar atentos allí y seguirlo desde acá también? Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo a través del Facebook de David Moreno, David Moreno Presente, a través también de Radio Simulatura, seguramente se va a estar tomando la transmisión. Y bueno, sobre todo y principalmente, más allá de que eso después vaya a impactar en los demás medios de comunicación que formamos parte de la cobertura colaborativa, toda la información que va a estar sucediendo en el día de hoy, dentro de una horita nada más, se va a estar subiendo al Facebook de David Moreno Presente. Uh-huh. Y por supuesto después replicándose en los demás medios de comunicación, mucho para la noticia, Zumba la Turba, seguramente también por la Red Nacional de Medios Alternativos y los diversos canales con los que trabajamos habitualmente, pero principalmente la información va a estar volcada en esa página de Facebook que viene funcionando desde febrero aproximadamente, donde se ha ido viendo todo el desarrollo del juicio. De hecho, se ha subido una nota en el día de ayer donde hemos como explicitado cuestiones técnicas, legales, jurídicas y demás en relación a lo que se va a estar viviendo hoy y a lo que se ha vivido en los últimos 3 meses. Bien. Bien, nosotros vamos a seguir desde acá entonces, por estos medios que nos acabás de comentar. Seguramente seremos muchos porque realmente comprendemos que es casi increíble que 2001, estas cosas de 2001 todavía estén irresueltas, ¿verdad? Sí, es un juicio de una característica particular. Si bien es un caso de fusilamiento que podríamos incluso enmarcar en lo que es un gatillo, uh-huh, también hay una realidad que es una causa política. Sí, porque claro, si algo quedó evidenciado en el desarrollo de este juicio son las responsabilidades políticas que han quedado eximidas de causa total, lamentablemente, como también pasó con el juicio en el 2015, si mal no recuerdo, que se realizó en Buenos Aires, de unas 15 víctimas también de lo que fueron los 39 asesinados y asesinadas en el contexto social y político que estábamos viviendo en el 19 y 20 del 2001. Entonces, sí, llegaron hasta Matov, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente. Más arriba de él no pasó nada, no hubo ninguna responsabilidad. Y en Córdoba ha habido desde muerte de alguno de los políticos hasta uno, digamos, el jefe del operativo que salió con pagando una fianza de 900 pesos, recuerdo que fue más o menos, a los 2 o 3 años de que sucedió esto. Después también, digo, en el juicio quedó en claro, la verdad, que lo voy a decir en términos muy irónicos, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es participar en estos eventos porque seguro que al año o te retiran con una jubilación de privilegio o te suben de cargo y te pagan carreras universitarias y licenciaturas y doctorados en universidades privadas que salen de los impuestos de nosotros. Porque sí, es la policía la que le paga a esos asesinos, como vimos en el banquillo. De hecho, eso ha salido a la luz en los cargos, en los estudios y en las carreras universitarias y pues, carreras empresariales que han realizado los policías y las policías que están hoy en el banquillo y que incluso fueron a testificar, ¿no? Digo, porque no solamente los que están en el banquillo, sino todos los que participaron del operativo y testificaron, no es menor que haya sucedido lo que sucedió a solo un año o dos de sucedido los eventos del 19 y 20 de diciembre. Sí, claro. Entonces, lo importante de este juicio se arrastra desde diferentes aristas. Principalmente la justicia, ¿no? La impunidad que hay sobre esto. Sí, y justo el manto de responsabilidades, impunidades y beneficios que le dan a los asesinos del pueblo. Uh-huh. Absolutamente. Lucrecia Fernández, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estén atentos a través de la página de Facebook David Moreno Presente. Ahí estaremos presentes. Chao. Hasta luego. Bueno, David Moreno Presente entonces para ir siguiendo durante el día de hoy, minuto a minuto, lo que se vaya desarrollando allí en los tribunales en Córdoba. Bueno. Creo ver, no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad.

Sí, no sé, algo se nos ha metido. Algún bicho. El eco me escucho yo. Claro. No, no. Veremos de ir limpiando eso, ¿está? Bueno, les cuento que es un día frío en Neuquén. Ajá. Hay un solcito muy bonito. Así que las temperaturas van rondando y van cambiando bastante en estas últimas semanas. Y, por ejemplo, hace bastante que no hablamos nosotros, sí. Pero hemos tenido temperaturas bajo cero en esta parte de Neuquén y, por supuesto, hasta menos 18 grados en el interior de la provincia, menos 25 grados en la zona de San Martín de los Andes, y que ha tenido a los porteños acá también y a gente que viene de distintos lugares del país a disfrutar, digamos, de los centros invernales turísticos de nieve. Los hemos tenido parados acá en la ruta 22 y en las rutas que van para el norte neuquino y para la zona de Villa La Angostura y de San Martín de los Andes o de Villa Pehueña, ¿no? Claro. Sigo escuchando el eco, así que espero que me escuchen bien. Sí, nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, perfecto, entonces. Les cuento que las temperaturas han sido tan bajas en el interior de la provincia de Neuquén que bueno, que lo que ha sido como una nevada histórica de estos últimos casi 50 años, hace 30 que se había producido una tormenta de nieve importante en el interior de la provincia, que había permitido, digamos, potenciar todo el caudal de los centros de esquíes de acá de la provincia de Neuquén y Río Negro, ¿no? Claro. Sin embargo, esta fue tan brava y que superó, digamos, los niveles de estos últimos 30 años, que implicó que algunos centros turísticos se tuvieran que cerrar completamente y que, bueno, que la gente que venía de distintos lugares del país quedara absolutamente varada en las rutas, en las terminales, en el aeropuerto y también en las zonas turísticas sin poder encontrar hospedaje. Ustedes saben que los hospedajes acá en la Patagonia son carísimos, sí. Y hay gente que, bueno, había planificado sus vacaciones para 5 o 10 días y estuvieron 7 varados en la terminal de ómnibus, que por supuesto toda la parte de defensa civil y de la parte de ciudadanía de la provincia agilizaron un poco para poder resguardar la seguridad, darles de comer y darles hospedaje, que algunos terminaron, mirá qué paradójico, comiendo en el batallón acá, en el batallón del ejército argentino, que queda a pocas cuadras de la terminal de Neuquén Capital. Y bueno, y los micros, más allá de que estuvieran con cadenas, no podían transitar las rutas, lo cual generó un desborde total en la provincia de Neuquén, la entrada de tanta gente que quedara varada en todos lados. Sí. Así que ahora esta situación se está recomponiendo. Hoy en el interior de la provincia casi menos 10 grados de temperatura, una temperatura baja para esos lugares, sí. Pero bueno, aceptable dentro de todo. Y bueno, la gente está pudiendo disfrutar en estos días de los centros de esquí, tanto de la provincia de Río Negro como la parte de los cerros de Bariloche, de Villa La Angostura, el Batea de Pehueña. Así que se está normalizando todo, pero aunque hemos tenido 10 grados de temperatura como máxima en esta semana, sabemos que empieza a bajar nuevamente la temperatura en estos días. Y bueno, hacemos como un buen homenaje a la Patagonia, ¿no? Nevada y muy fría. Bien, bien, bien. Se han perdido las comunicaciones telefónicas. Bueno, lo cuento esto a nivel país porque mucha gente conocida le ha pasado de quedar varada acá en esta zona. Y siempre nos lleva a Dani a poder explicar que cuando a ellas les dan, digamos, la desesperación de no poder pagar la hotelería o la comida en esta zona, es la misma desesperación que nos da a nosotros, que vivimos todo el tiempo zona, ¿no? Sí. Así que, bueno, un Neuquén convulsionado, un Neuquén que comenzó a partir de ayer, retomamos las clases en la provincia de Neuquén, la primaria comenzó normalmente, la media con 2 días de mesas de exámenes, y a partir del miércoles las clases normales. Y bueno, ha denunciado el sindicato ATEN, el sindicato de los trabajadores de la educación de esta provincia, que aproximadamente entre 12 y 15 escuelas no han iniciado las clases, justamente porque las cuestiones edilicias no están, o las cuestiones de servicios como de gas o luz, no están solucionadas, no han sido arregladas durante las vacaciones. Por lo tanto, todos estos chicos a pesar de que los trabajadores estamos en la escuela, no podrán volver a clases, ¿no? Claro, así claro. Que es un tema delicado. Uh-huh. Una novedad buena para contar, las obreras textiles de Neuquén, que están hace aproximadamente 8 meses reclamando por sus puestos de trabajo, han podido, por una orden, digamos, una resolución que han dado acá en la legislatura, han podido ingresar a la fábrica a trabajar por ahora bajo el control de las trabajadoras hasta que puedan hacer de ese espacio una cooperativa, ¿no? Bien. Pueda autogestionar el trabajo. Así que, bueno, un grupo de trabajadoras que han luchado mucho, que han peleado la desocupación y que ahí están ingresando con nuevas maquinarias. Y bueno, un ejemplo de lucha, igual que lo fue Sanón en su momento, ¿no? Esa es la buena noticia. Sí, muy bien. ¿Y la maquinaria la aportó? La maquinaria la irá dando la provincia. Exacto. Con el tiempo. Por ahora están trabajando con unas poquitas máquinas que había dejado el dueño, que habían dejado los dueños, claro. Puerta de acá de la empresa Amici. Sí, sí. Y después, bueno, con sus propias máquinas hasta que puedan tener las máquinas que les va a proveer el Estado provincial, ¿no? Claro. Sí, lo que salvaron del vaciamiento, digamos. Exactamente. Igual la orden es que la patronal debe reintegrar las máquinas que sacó, ¿no? Claro. Pero bueno, eso casi medio imposible que suceda, porque se sabe, digamos, se sospecha que esas máquinas pueden haber sido vendidas para levantar deudas. Sí. Y así que, bueno, las maquinarias las van a tener, ha sido, digamos, una cuestión que han ganado con la lucha y con el apoyo de distintos sectores y con el ejemplo que ha llevado, digamos, la constancia de trabajadores como de la cerámica Neuquén, la cerámica Stefani o el mismo Sanón, ¿no? O esa Simpat, que aunque está con muchos problemas económicos y de maquinaria, bueno, sigue trabajando bajo gestión obrera. Sí, sí. Así que esas son las novedades en este punto del país, en la Patagonia. Y bueno, como sabrán ustedes, comenzaron las campañas políticas, así que ya no queda un paredón que ya no esté, digamos, con toda la oferta, digo yo. Claro. Pero que son las propuestas que no terminan de ser ofertas. Sí, sí. Pero las propuestas partidarias, que bueno, que implican mucha tensión social, ¿no? Han implicado mucho debate. Porque, bueno, el desgaste de los partidos más tradicionales, las propuestas de la izquierda, de la centroizquierda, pero, bueno, una apatía muy grande en esta zona que nos encuentra luchando en contra del fracking, que nos encuentra luchando en contra de la contaminación de los ríos, que encuentra luchando contra toda la que es precarización laboral en esta zona, afrontando precios extravagantes para la vida cotidiana. Así que, bueno, en esta tensión que hay también en el país, se están dando todo lo que es la propaganda política, ¿no? Sí, así que, sí. Bueno, a la espera de saber en agosto quiénes ganarán, como para saber el panorama que nos espera en la región y en el país, ¿no? Así es, exactamente, todos aquí también con la misma expectativa. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, un abrazo muy grande y espero que se haya entendido porque sigo con el eco. Sí, sí, es más, lo hemos escuchado 2 veces en simultáneo. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Sí, nada, se escuchó y se entendió perfectamente. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, usted andaba ahí con un tema viejo, ¿no? Con un tema... No sé por qué lo trajo, no tengo nada que ver con eso, pero está bueno, ¿eh? Chueco Maciel. Sí, sí, me gustó. Hoy ¿qué versión tiene del Chueco Maciel? Ah, de Biglietti. Ajá, viejo el tema y la versión también. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz.

que es el que puso a Macri claro. en Boca. Claro, claro. Es su antecedente cultural. Este es tal cual, sin exageraciones. Bueno, y el vaciamiento de la cultura que se hizo acá es tremendo, desarmando los planes culturales de los barrios, dejando a muchos chicos en de villa, sin los planes culturales, sin las orquestas juveniles que son maravillosas aquí y que venían siendo sostenidas por los docentes, el Teatro La Comedia, bueno, distintos emprendimientos culturales que han sido desmantelados, también producto de un poco de los contratos basuras que tenían con el gobierno anterior. Claro. O sea, no es que los echaron, sino que no les renovaron contrato. Sí, sí, sí. Bueno, le dejaron a este gobierno de derecha, que es el máximo exponente de Vidal y Macri, bueno, así, sin cultura. Claro, sí, un poco le dejaron la mesa servida también, como en otros lados, ¿no? Absolutamente, pero aquí se ve muy, bueno, como en cada lugar, ¿no? Se ve muy, muy clarito eso. Claro. ¿Qué es el séptimo fuego en este contexto que vos acabás de describir también? ¿Qué es? Claro, un centro cultural autónomo que tiene 20 años. Ajá. Es un centro cultural fundamentalmente basado en producciones teatrales. Bueno, y donde siempre hay obras de gran compromiso político, ¿no? Además, cultural, hemos ganado varios Estrella de Mar, varios premios, porque no tuvieron más remedio que dárnoslo. Bueno, es un centro cultural, una escuela de teatro y otras artes que está activo, ¿no? Que es autónomo, que no depende de ningún gobierno. Claro. Y que hace 20 años que no se recibe ningún subsidio, bueno, desde nunca, ¿no? Sí, claro. Es la estrategia. Claro, claro, sí, me decís que tiene 20 años y hace 20 años que no reciben un subsidio, o sea que claro. Jamás lo recibieron. También por lo que vos estás describiendo, hoy es un lugar de resistencia cultural. Absolutamente, siempre lo ha sido, siempre ha sido un lugar de opinión, de reuniones. Ahí no solamente se presentaron libros comprometidos, películas muy comprometidas. El domingo, bueno, el sábado tuvimos la función de Gregorio Pornachman, el domingo, el viernes la presentación de un espectáculo también que reivindica el anarquismo. El domingo se pasó la película Ni un pibe menos, sobre el caso de Kevin. Bueno, siempre subvirtiendo los valores comerciales. Claro, claro. Edu, más allá de esta, digamos, de hacerlo público, sí. ¿Qué otra cosa se ha hecho, si es que han hecho otra cosa, con la amenaza? Bueno, lo que pasa es que hay, esta denuncia pública y los abogados tendrán la tarea de buscar un fiscal para que simplemente se asocie, ¿no? De ninguna manera queremos que nos pongan un policía en la puerta. No, claro. ¿No? Exacto. Bueno, sí, yo también he recibido llamados que no he contestado a la misma hora, pero supongo que no eran de encuestas. No, claro. Bueno. Pero bueno, resistiendo desde acá y seguimos soñando. Seguimos soñando y nosotros acompañando esos sueños, che. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y seguimos comunicados como siempre, Dale, gracias. Y bueno, están invitados una vez más. Antes del estreno me hice una nota, ustedes, Y ahora que cerramos este ciclo, el viernes, porque iniciamos el trayecto de hacer una película, entonces me voy a editarla. Así que, bueno, se cierra este ciclo de la temporada de Gregorio Pornachman este viernes a las 22 en el Séptimo Fuego. Bien. Bueno, están invitados, Perfecto, lo tendremos en cuenta, Gregorio Pornachman, entonces, última presentación en Mar del Plata en el Séptimo Fuego. Muchas gracias, Eduardo. Abrazo, gracias a ustedes hasta por luego. La solidaridad. No, por favor, hasta luego. Bueno, así, clarito, ¿no? Esta amenaza que además es una suerte de... Porque hay hoy justamente el programa va a estar atravesado de alguna manera por amenazas, ¿no? Sí, parecería que hoy se juntó así esos caminos que a veces se juntan en un día y aparecen por todos lados, ¿no? Y bueno, seguiremos con esta temática. Claro, bueno, esto lo que lo hablábamos también ya el año pasado, ¿no? Discursos que habilitan otros discursos y justamente esto es una modalidad que está habilitada por otras miradas, ¿no? Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando estas mañanas, un programa itinerante prácticamente hoy de Mar del Plata. Ahora nos vamos ¿a dónde nos vamos? A Calafate. ¿A Calafate? Bueno. Me parece que sí, que a Calafate. Allí está Nazarena Pasqueta, integrante de un colectivo de vecinas y vecinos autoconvocados por el río Santa Cruz, que a su vez articulan con vecinas y vecinos de Río Gallegos y, si no me equivoco, también de Luis Piedrabuena. El tema son las represas, ¿verdad? Y ahí estamos con Nazarena. Buenos días, Nazarena. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estás en Calafate, ¿correcto? Sí, exactamente, sí, estoy en Calafate. Bueno, muy bien. Parecería que esto que, por lo que nosotros entendemos, es política de Estado, el proyecto de estas dos represas, la Zepernik y la Kirchner, sobre el río Santa Cruz, se reactivaría en estas próximas semanas. Por lo menos es lo que este gobierno tiene en mente, ¿no? Lo primero que nos interesa preguntarte es, ¿qué es lo que está en juego para el río con estas dos represas? Con estas dos represas, claro, que está en juego. Claro. Para el río, ¿eh? Sí, sí, sí. No, mira, acá en realidad el tema del río, uno tiene que entender el ecosistema que forma este río, ¿no? Claro. Es una cuenca muy grande, ¿eh? Una cuenca que nace del campo de hielo patagónico sur. Nosotros, dentro de lo que es la cordillera de los Andes, en esta zona, nosotros tenemos el campo de hielo patagónico sur. Son casi 13.000 kilómetros cuadrados de hielo que tenemos ahí arriba en la montaña, se juntan factores que nos permiten tener eso. Eso es la tercera reserva de agua dulce que nosotros tenemos acá en el planeta. Claro. Está la Antártida, Groenlandia, y después tenemos en superficie, en estas características, el campo de hielo patagónico sur. Se comparten entre ambos países, hay glaciares que descienden hacia la Argentina, y esos son los que forman justamente el lago argentino. Claro. El lago argentino, el lago Viedma, el lago del desierto, bueno, muchos lagos que tenemos acá, están conectados todos a través de ríos. Uh-huh. Es toda una red que está conectada a través de ríos, que va, todo el agua va a dar al lago argentino, y todo el agua del lago argentino termina en el Océano Atlántico por el río Santa Cruz. Claro. O sea que el río Santa Cruz es un río glaciario. Uh-huh. ¿Sí? Son casi 380 kilómetros de recorrido que hace desde el lago argentino hasta llegar al mar. Y justamente en ese río es donde tenemos este tema con las represas. O sea, hablemos de un proyecto que tiene muchísimos años. O sea, este proyecto se viene planteando desde hace casi más de 50 años atrás. Claro. En un comienzo era para acoplar agua, en otro momento para hacer riego, en otro momento, bueno, para generar energía. En los 70 fue el gran momento de decir, bueno, este iba a ser el proyecto que iba a desarrollar Santa Cruz. Y seguimos con el mismo discurso hasta el día de hoy. Y bueno, es un proyecto que en realidad plantea dos grandes represas en el río Santa Cruz, la Néstor Kirchner y Zepernik, con el objetivo de generar energía hidroeléctrica. Estamos hablando de mega represas. Claro. Las mega represas hoy en el mundo son proyectos que incluso se están desmantelando en muchos países, porque el costo que tiene una mega represa no se relaciona, el costo, el daño ambiental no se relaciona con una energía limpia, o sea, son lo que se llaman energías renovables convencionales, pero que dañan muchísimo el ambiente. Y justamente eso es lo que nosotros estamos planteando, que no queremos esas represas porque somos muy conscientes del daño que están generando. Claro. Este proyecto se planteó muchas veces, en el 2015 se aprobó el proyecto anterior que tenía muchísimas falencias, uh-huh. Generaban inundaciones en el lago argentino, había un montón de cosas que no se habían tenido en cuenta, la cota era muy alta y demás. Cuando tuvimos el cambio de gobierno, este proyecto se cambia nuevamente y tienen que hacer de vuelta los estudios de impacto ambiental. De por medio tuvo que haber un amparo igual, ¿no? Los abogados, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia tuvieron que presentar un amparo en la Corte Suprema para que no siguieran con los trabajos, porque a pesar de que habían cambiado el proyecto, no habían hecho el estudio, seguían con los trabajos. Así que tuvo que estar esto de por medio, ahí es cuando se obligó a hacer este estudio de impacto ambiental, que como última instancia de este estudio es la audiencia pública que fue la semana pasada. Se presentaron todos los estudios, a nosotros nos dieron muy poco tiempo para leerlos, pero los leímos, nos juntamos diferentes personas y los leímos, y ahí nos encontramos con un montón de falencias, que es lo que se presentó en la audiencia pública. Claro. Sí, yo estoy mirando acá el estudio de impacto ambiental, no sé si es el actual o el de 2015, que tiene la perlita en cabeza diciendo aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, lo cual ya el término aprovechamientos te traslada a una situación, digamos que ociosa, de un elemento al cual habría que sacarle el jugo de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Y dentro de esas falencias que tú, si podés mencionarnos algunas de esta nueva estudio de impacto ambiental. Mira, dentro de las... se presentaron ahora, después de la audiencia pública, justamente nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados de acá de Calafate, que como bien dijiste, trabajamos junto con la gente de Río Gallegos, que es Río Vida, trabajamos con la gente de Luis Piedrabuena, las comunidades, bueno, hay comunidades mapuche tehuelches ahí en Luis Piedrabuena, y también están las ONG que trabajan desde Buenos Aires, ¿no? Ahora se presentó una denuncia de 130 hojas en donde se plantea justamente todos los errores que tiene este estudio de impacto ambiental. Hay errores que tienen que ver, mira, que van desde la sedimentación, que esto tiene que ver con todos los minerales y todos los sedimentos que traslada el río Santa Cruz. A ver, si vos ves el color del río Santa Cruz, el río Santa Cruz es de color celeste, igual que el lago argentino. Eso es porque lleva un material que se llama la leche glaciaria, la harina glaciaria, que es un polvo que generan los glaciares al rozar la piedra, como que la pulverizan en el avance. Ajá. Y bueno, todas estas cosas son fundamentales que lleguen. A ver, los ríos son sistemas que la naturaleza diseñó por una razón, digamos. La naturaleza diseñó, entre comillas, porque esto es el resultado de miles de años de evolución y de cambios, ¿no? Sí, claro. Entonces todo esto que el río va arrastrando y que llega hasta el mar, son fundamentales para muchos tipos de animales. O sea, dentro de lo que, por ejemplo, hay un documental que se llama Matar al Río, en donde acá está el Instituto de Conservación de Ballenas, nos habla que esto hasta puede afectar a las ballenas. O sea, la ballena, como hablarte de un mamífero grande, pero tenemos toninas. Y algo que es muy importante para nosotros es el tema de el macato viano. Macato viano es un ave que es exclusiva de la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. O sea, solamente está acá, solamente en Santa Cruz. Y justamente los inviernos los pasan en la desembocadura del río Santa Cruz. Si nosotros hacemos una modificación en el río, el macá se puede llegar a ver afectado. A ver, ellos presentan estudios sobre el macá, presentan información sobre el macá, pero el tema es que nosotros no existe la información suficiente sobre el macá tobiano, porque es una de las últimas especies que se descubrió y la reducción en la población es enorme, y el día de hoy se están haciendo estudios para ver bien cómo es su comportamiento, pero estos estudios no son suficientes ni concluyentes como para que la represa, como para asegurar que la represa no va a generar ningún daño. Claro. Esto está relacionado con el nivel del agua, con sedimentación, bueno, con muchas cosas. Eso por un lado. Después tenemos algo que es gravísimo, que justamente lo expuso una compañera nuestra de aquí, de Santa Cruz, que es guía, yo soy guía del Parque Nacional, somos varios guías los que estamos en este tema, y que tiene que ver con las cotas del lago argentino. Hay algo que era fundamental que tuvieran en cuenta, que era el desacople entre el lago argentino y la represa Néstor Kirchner. Hay una diferencia de 5 kilómetros entre un lugar y el otro, y que no se podía subir el nivel del lago argentino. A ver, ¿por qué? Por los glaciares. O sea, nosotros tenemos glaciares que están en un retroceso total, excepto el Perito Moreno, que es un glaciar que está estable, ¿no? Pero los otros glaciares están en retroceso. Si nosotros le subimos el nivel del agua al lago argentino, estamos ayudando a que los glaciares se sigan yendo para atrás. Estamos afectando, digamos, una reserva de agua dulce que es un patrimonio de la humanidad, eso es destacable. La cuestión es que hubo errores con respecto a la medición de las cotas del lago argentino. Las cotas que están, bueno, se miden en diferentes puntos, las reglas con las cuales se tomaban estas mediciones se modificaron en enero de este año, porque estaban mal tomadas. El Instituto Geográfico Nacional hizo una nueva medición, y EVISA, que es los ingenieros de EVISA, que son los que presentan el estudio de impacto ambiental, se ve que, bueno, no sé, se les pasó por alto el tema de que había estos cambios, entonces las medidas en el lago argentino están mal tomadas. Si las medidas en el lago argentino están mal tomadas, ese proyecto está mal hecho. porque no hay, estamos partiendo de la base de que ellos planteaban que no iba a haber un desacople, que planteaban que no iba a haber una afectación en el lago argentino, pero no tienen bien tomadas las medidas. Es como, no sé, hacer un recuadro con dos reglas distintas, claro, que no coinciden, nunca te va a salir un cuadrado. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que, eso es uno de los puntos principales. Bien. Dentro de, bueno, muchas cosas más que se han tenido en cuenta, que no están correspondientes. Claro, bueno, eso quiere decir entonces que esta audiencia pública que se sucedió esta semana en dos días o en día y medio, ¿verdad? Sí. No es solamente un trámite como el gobierno preveía, sino que va a tener alguna consecuencia, va a impactar sobre este proyecto. Sí, en realidad el tema a nosotros nos asustó mucho cuando nosotros escuchamos a Aranguren decir que esto era un mero trámite. Claro, ver, por eso. Fue terrible, porque en realidad hace un mes atrás salían todos los medios, en diarios y demás, salía el proyecto de las represas ya está listo, vamos a empezar a trabajar después de la audiencia pública. Prácticamente era así. Nosotros decíamos, a ver, hay una ley que dice que esto recién se resuelve después de la audiencia pública. No pueden estar anunciando un proyecto sin pasar por los pasos que tienen que pasar. Claro. Y eso fue algo que se planteó en la audiencia, es algo que se reclamó, de decir, a ver, esto no es un mero trámite y tienen que tener en cuenta estas cosas. A ver, después de la audiencia pública, la verdad es que escuchando las partes, nosotros nos sentimos muy felices. A pesar de todo, estábamos muy felices porque hubo un montón de gente que alzó la voz. Todos los que se presentaron como particulares para uh-huh. poder exponer en esa audiencia plantearon su postura en contra de las represas y por qué. A ver, hay un fundamento, siempre hubo un fundamento. Claro. De por qué no es porque decir, a ver, estos ecoterroristas que se les ocurre que no quieren tener desarrollo. No, a ver, no se trata de eso. Uh-huh. Los fundamentos fueron muy claros de decir, nosotros acá vivimos de otras cosas y necesitamos otro tipo de desarrollo que no implique el daño de nuestro ambiente. Y bueno, en función de esto se presentaron muchos estudios y bueno, si esta audiencia, si no se resuelve anular este estudio de impacto ambiental, se sigue por otro lado, se seguirá por la parte judicial con denuncias para que tengan en cuenta que no está bien hecho. Claro. Bueno, este tema del desarrollo te vamos a convocar en otro momento también para poder desarrollarlo justamente, para saber allí las vecinas y los vecinos de Calafate cuál es la idea que tienen de desarrollo y qué significan estas represas dentro de ese concepto. Pero te agradecemos mucho tu intervención y además el esclarecimiento que nos diste de una cantidad de cosas respecto del río y de las audiencias. Muchas gracias, Nasa. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Para nosotros la verdad que es muy importante que los medios se involucren y que nos den lugar a comentar este tipo de cosas, porque sabemos que hay mucha gente que desconoce la situación de la Patagonia y desconoce este tipo... Voy a nombrar una cosa que escuchamos mucho en la audiencia, es que en la Patagonia no hay nada. Claro. En la Patagonia hay que llevar cosas y en la Patagonia no vive nadie. Bueno. Vivimos un montón de personas y elegimos, hay muchos que elegimos este lugar para vivir, hay mucha gente que nació acá y lo sigue eligiendo, y no nos pueden venir a decir que acá no estamos, o sea, hablaron como si nosotros no existiéramos. Y el tema del desarrollo y el tema del trabajo es muy importante también para tener en cuenta, porque nos prometen cosas que en realidad no son. Así que si en algún momento quieren hablar de eso, sería fantástico. Por supuesto, porque además les están proponiendo algo que ustedes no necesitan, que son esas dos represas. Muchísimas gracias, Nasa. La seguimos, bueno. Seguro que la seguimos. Hasta luego. Bueno, está bien. Muchísimas gracias a ustedes. Nazarena Pasqueta, como lo dijo ella, es guía de turismo y está dentro de este grupo de vecinas y vecinos autoconvocados del Calafate. Guitarra suena, guitarra, cantora del sentimiento de un pueblo. Anúnciame el nuevo día, líbranos de los desvelos. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Y que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Suena. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos nuevamente y bueno, nos vamos para Mendoza. Efectivamente, porque allí, bueno, también hoy vamos a estar metidos en lo que esperamos sea una sentencia, ¿verdad? Ya estamos comunicados con Keno, integrante de la Asociación de Expresos y Presas Políticos de Mendoza, en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos. Buenos días, Keno. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos en un día, además, muy particular en esta conocida Mega Causa 4, ¿no? Claro, es el cuarto juicio que mañana a las 17 horas más o menos tendríamos la sentencia de, bueno, de los que están hoy procesados, que hay 5 jueces y un montón de ex policías y ex miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en las tareas sucias, ¿no? Claro, bueno, un poco de expectativas, para eso nos queríamos comunicar con ustedes, para bueno, conocer las expectativas de ustedes respecto de esto que ocurrirá mañana. Con respecto a las expectativas, yo tengo son muy personales, tengo un poco de duda con respecto a qué es lo que va a suceder con la propia corporación judicial, que es la que está enjuiciada, ¿sí? Claro. Parte de lo que están dentro de este cuarto juicio son 5 ex jueces federales, que a todas luces, por todos los testimonios y porque nosotros los vivimos acá en el D2, ellos participaron, no solo armando la cuestión de la impunidad después, sino participaron directamente en lo que eran los momentos de tortura o que intervenían armando o no las causas que les quedaban a algunos compañeros que podían servir con sobrevivir. Con respecto a ello, yo tengo todavía un poco de pesimismo en cuanto... Hola. Bueno, se nos cortó. Trataremos de retomar porque, bueno, trataremos de retomar esta comunicación con Keno. Estábamos hablando con Keno, integrante de la Asociación de Expresos y Presas Políticos de Mendoza. Estamos ya muy cerca del final de esta causa por delitos de lesa humanidad, conocida como Mega Causa 4. Y bueno, lo que explicaba Keno es lo que está en el aire, justamente lo que se respira de alguna manera, que es esta actitud corporativa de la justicia en relación a que hay cinco, dentro de los acusados, hay cinco exjueces. Keno, te estábamos escuchando y lo último que decías era que te sentías pesimista. ¿Podés un poquitito más fuerte que no te escuché? Sí, seguramente te van a subir ahora. Que lo último que dijiste es que tenías un cierto grado de pesimismo. Claro, con respecto a lo que va a ser la condena a la propia corporación judicial, digamos. Claro. Que son miembros del, que hasta hace 3 años, Miret era dueño y señor de lo que es la justicia federal de acá, de esta zona, de Mendoza. O sea, los que lo están enjuiciando, todos los jueces han trabajado, han convivido con él un montón de momentos, y bueno, yo tengo mis propias dudas de que le den una condena tan grande o efectiva que este señor vaya a la cárcel. De todas maneras, el proceso que ha sido largo durante todos estos 3 años ha servido para que nosotros nos comuniquemos, para que nosotros digamos, para que nosotros estemos frente a la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto conoce qué es lo que hicieron y qué es lo que fueron estos señores cuando eran miembros de la justicia. Que como dije recién, no solo armaron la impunidad posterior hasta hace 5 o 6 años, sino que participaron directamente en las cuestiones de tortura, vinieron acá al D2, hoy justo estamos acá en el D2, una reunión de Expreso, y ellos entraron acá y muchos de nosotros alcanzamos a verlo. Entonces, hay una condena social que creo que eso es, me parece muy buena. Hola, ¿me seguís escuchando? Sí, perfectamente. Que eso me parece que es interesante, pero bueno, no creo que la justicia caiga con todo el peso de la ley que se merece con respecto a ello. Todos los demás personajes que están, miembros de la policía, miembros del D2, miembros de los servicios de inteligencia de parte del ejército, creo que con ellos, viste, lo que se ha pedido como condena me parece que está bien, y en eso sí soy optimista que sobre ellos va a haber una buena condena. Con respecto a los jueces, es eso, creo que hay toda una situación social, que hay toda una información hacia afuera, que durante estos 3 años que han sido bastante duros, la sociedad mendocina en su conjunto se ha enterado de quiénes eran los que participaban dentro de la justicia federal, ¿no? Claro. Bueno, ¿se espera algún retraso porque falta hablar alguno todavía? En realidad queda uno solo. Ajá. Uno solo que es miembro del servicio penitenciario, que es el que queda a hablar acá, que va a decir las últimas palabras, que yo creo que como los miembros estos van a decir lo que dicen siempre, bueno, que espero una buena condena y me encomiendo a la justicia divina. Claro. Eso va a durar, me calculo, como hasta las 12:30. Correcto. El tribunal entrará en un receso y a las 17 más o menos calculamos que va a empezar la sesión para donde se va a leer la condena, ¿no? Bien, ¿los organismos allí han previsto algún tipo de transmisión, de comunicación hacia el exterior, para que nosotros, hacia el exterior del tribunal me refiero, ¿no? Como para que nosotros podamos ir siguiéndolo, este tema, ¿a qué no? Mira, mi teléfono va a estar abierto. Perfecto. Yo soy uno de los que voy a, digamos, de los que nos hemos organizado nosotros, de los únicos, tenemos 15 lugares para entrar, no es muy grande el salón donde se va a leer la condena. Así que yo voy a entrar, pero nosotros vamos a tener los teléfonos abiertos. Afuera va a haber, de tribunales federales, va a haber una pantalla gigante, y hemos convocado a las diferentes organizaciones sociales, todos los organismos de derechos humanos, a que participen de eso. Así que eso va a estar una comunicación fluida, abierta y para todos. Calculamos, apenas termine la sesión, nosotros bajaremos e iniciaremos una especie de, no exacto, sino una conmemoración, y bueno, daremos nuestra opinión, leeremos algunas cosas que hemos estado escribiendo de lo que nos ha pasado durante estos 3 años, porque ha sido mucho tiempo, hemos sufrido muchísimas agresiones desde cuando dijeron del curro de los derechos humanos, claro, hasta un montón de agresiones por parte de familiares, o de lo largo que ha sido escucharlos a estos personajes cuando vinieron sus defensores a decir barbaridad. Así que bueno, todo eso lo vamos a expresar, por más que la sociedad más o menos, ya lo hemos, con el blog que tenemos de los organismos, más o menos lo conocen, pero bueno, lo vamos a decir públicamente mañana, ¿no? Sí, sí. Y ten en cuenta, te reitero, este teléfono va a estar abierto, así que si quieren llamarme a las 17:30, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Vamos a estar seguramente más tarde, fuera del aire, conversando esto contigo. Seguramente que no, ¿sí? Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Está claro, clarísimo, que la verdad ya la tenemos. Ustedes han luchado para que la verdad esté clara. Falta la pata justicia. Y vamos por eso entonces mañana a las 5 de la tarde. Y además te quiero reiterar, sí, esto también es una continuidad, porque nosotros vamos a seguir participando como organismo en el sexto juicio que se ha iniciado en estos días también, donde entran también personajes, fundamentalmente entra Fuerza Aérea y entra miembros de inteligencia, uh-huh. O sea que es muy importante también el sexto juicio. Y bueno, y acá mismo en el D2, donde nosotros estamos, si ustedes alguna vez quieren venir, bueno, bienvenidos, y haremos el recorrido con el que estamos. O sea, este es un pequeño paso en la lucha constante de por memoria, por verdad y por justicia, y por reivindicar a la mayoría de los compañeros desaparecidos en Mendoza, que son más de 300, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Keno, ¿eh? Ok, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Keno es integrante de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticos de Mendoza. Jamás te pude entender. Por eso acudí a la ciencia, por tu extraña intermitencia, que entre tráfugo es romántico, pero ni un físico cuántico me lo pudo responder. Quise ir hasta Liniers, que hay un pai, un banda grosso, pa' que me saque del pozo, con alguna poción mágica, pero en esta saga trágica me agarró el palo del tren. Analicé mi obsesión en terapia, pero justo cuando casi llegó al punto, de pronto dijo el psicólogo que parara mi monólogo, que terminó la sesión. Un libro de planetas, por si era una manganeta de confusión astrológica. Nuestra situación es lógica, por Plutón en casa 3. Ya perdí la claridad, y como un último intento de entenderte, hago estos versos pa' decírtelo con música, por si es que tu alma hipoacúsica quiere escuchar mi verdad. Terminé lo de un chamán en tu foto vio el pasado, después de un trance callado, por fin dijo el esotérico, ese pibe es un histérico, no hay gualicho pa' ese mal. Después de un trance callado, por fin dijo el esotérico, este pibe es un histérico, pa' igualicho, pa' ese mal. Enredando las mañanas, de 10 a 12 horas, información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo,